El Lautino, la 99.3. ¡Cielo! ¡Lo quiere todo! ¡Por eso llegó Ribereño! ¡Música variadita! ¡Ribereño! ¡Siempre contigo! ¡Aquí! ¡Tocamos éxito tras éxito! ¡Ribereño! ¡Siempre contigo! ¡Por fin una radio que toca de todo! ¡Llegó Ribereño! ¡Variadita! ¡Siempre contigo! ¡La vale! La 99.3. Siempre, siempre contigo, Ribereño. ¡Feliz Navidad! Recuerdo el día que me enamoré de ti. Te sigo amando como aquella vez. No quiero perder. Siempre contigo.